Tramas. Somos los que vamos construyendo las nuevas huellas de esas viejas huellas en las que nos encontramos. Darío Steinreiber, filósofo. Yo creo que las tramas más interesantes, las que clamo, las que ruego y las que pido, son las tramas imprevisibles, son las tramas imposibles. Me parece que en eso está el arte de la vida, ¿no? Estar abierto a lo que uno no sabe qué es y que una vez que llega le permita seguir escribiéndose a sí mismo. Somos básicamente texto, que la identidad es un relato, la identidad es una trama. Esa trama tiene que estar siempre abierta. Continuamos en Tramas, el costado fantástico de las ciencias, con Soledad Kereilac. Si reunimos literatura, cuentistas, si reunimos caras y caretas, donde hay espacio no solamente para la literatura, sino para otras producciones de este enorme personaje como fue Horacio Quiroga, vos haces mención y casi un homenaje, porque en realidad reconocés que vos te abriste a la indagación de ese cuento a partir de interpósitas personas, sí. ¿Verdad? ¿Lo querés contar? Sí, claro. Vos te referís al Algodón de Plumas, ¿no es cierto? Claro. Sí, Quiroga en primer lugar es un autor súper ultra leído, ¿no es cierto? Y muy bien leído por Romano, por Rivera, por Laforgue, bueno, por Roca en Uruguay, por Chitric, por Rodríguez Monegal. Tenía ahí una larga tradición. Lo que pasa es que, en todo caso, me hice otras preguntas y desde esa renovación de la pregunta uno puede aportar algo más, ¿no? Y el cuento del Algodón de Plumas, sí, Alfredo Beirabé escribió en la década del 60, en el diario La Prensa mismo, el hallazgo de una coincidencia. El Algodón de Plumas contaba una historia muy similar, casi idéntica, a una nota publicada en el diario La Prensa en 1880, titulada Un caso raro, en donde se cuenta la misma anécdota, solo que la protagonista es una niña y no muere, ¿no? Es salvada. Pero también hay un bicho extraño en la almohada que succiona su sangre y la lleva hasta agonizar. Y Peirabé no señala más que esto, la coincidencia, ¿no? Porque él encontró esa nota. Soledad Kereilac, doctora en letras. Y efectivamente, cuando yo vi eso, me pregunté a qué se debía. Primero, bueno, Quiroga tenía 2 años cuando esa nota salió. No creo que él la haya leído directamente. Quizás claro. Se convirtió en un mito urbano o rural o semiurbano. Quizás alguien en su familia había guardado el recorte, que era una práctica muy frecuente hasta hace muy poco. Se guardan los recortes del diario. O, en fin, simplemente quizás confluyeron formas de imaginar casos raros de la biología, formas de imaginar el vampirismo, formas de imaginar los nuevos misterios de la secularización del saber. No lo sé, no lo voy a poder comprobar nunca. Lo que sí hice es ir a buscar más coincidencias. Empecé por ahí, empecé leyendo las notas raras sobre casos y bueno, y encontré un montón de coincidencias con Quiroga. Hay escenas con Quiroga, con Lugones, con Hallmark. Hay escenas. Claro, ahí abrís a una serie de autores que se empalman con esta misma idea, ¿no? Con esta misma idea madre. En el libro Cuando la ciencia despertaba fantasías, Soledad Kereilac reconstruye ese clima de época que en la Argentina caracterizó el pasaje de siglos. Así, a partir de publicaciones periódicas de las corrientes religiosas del momento y también de la literatura fantástica que se gestó y circuló entonces, la autora elabora un mosaico de los ensueños que fusionaron lo material y lo fantasmagórico, lo técnico y lo mágico, y que cifraron esperanzas y temores en esa proyección a futuro. futuro. La imaginación científica reunía apariciones, fuerzas extrañas, fenómenos parapsicológicos, magnetismo, locos iluminados, rayos X, un amplio muestrario de cosas raras que captó la atención de diarios y revistas y modeló una forma de sensibilidad en la que lo científico convivía codo a codo con lo inexplicable. La literatura fantástica encontró en este mundo una fuente de inspiración, los espiritualismos un modo de legitimarse, la prensa de divulgación una forma de deslumbrar a los lectores con inventos, nuevas teorías y descubrimientos. Con una prosa impecable y atenta a los matices, Soledad Kereilac propone un recorrido singular por un periodo en que se proyectaban utopías a partir del potencial de las ciencias, justo antes de que éstas se convirtieran en disciplinas autónomas, complejas y cada vez más alejadas de la comprensión de la gente común. Sobre Cuando la ciencia despertaba fantasía, de Soledad Kereilac, texto escrito por Marcelo Figueras. Y en ese otro periodo, nos salimos por un momento de cuando la ciencia despertaba fantasías y entramos muy rápidamente y después volvemos nuevamente a la autopista central, a las décadas posteriores. ¿Roberto Ar es objeto de indagación? Sí, bueno, estoy ahora trabajando más puntualmente con Art. Art, bueno, era hijo de una mujer que estaba cercana a las ciencias ocultas. Uh-huh. Él está familiarizado con esta bibliografía y estas prácticas. Y Art es quien, te diría, cierra este periodo que yo estudio y abre otro, porque con su texto publicado en Tribuna, Las Ciencias Ocultas en la Ciudad de Buenos Aires, que es de 1920, Art ya muestra otra sensibilidad, ¿no? Yo en el libro trabajo con esta idea de la estructura de sentimiento, con la sensibilidad de época, con la idea de que en determinada generación, o en un conjunto de años, uno puede detectar determinadas marcas comunes sobre cómo se viven y se experimentan y se sienten las ideas, ¿no? Y de qué manera se reflexiona sobre los sentimientos. Y vinculo esto a esta idea de lo científico, ¿no?, en la época. Y yo creo que en Arch hay otra sensibilidad. ¿Por qué? Porque él, en ese texto que publica, uno de sus primeros, creo que su primer texto, en 1920, él dice, bueno, conocí la teosofía por los libros, sabía que Leopoldo Lugones era teósofo, dice ahí, porque Leopoldo Lugones ya era un poeta súper reconocido, claro, en los 20, y se sabía que él era adscripto a la teosofía. Se pone a leer la bibliografía, vive como una especie de intoxicación de lecturas y tiene una experiencia visionaria, producto de la maroma que lee, porque la teosofía es muy gustosa de la cosmogonía inventada. Pero entonces decide ir a la Sociedad Teosófica. Y cuando va, se siente re desilusionado. Le parecen todos unos chantas, unos cínicos, unos obedientes de sus maestros, guías, incapaces de aportar algo nuevo. Y dice que tiene que ir la policía directamente a meterlos presos, ¿no? A lo Art, como siempre. Entonces, Art descubre, claro, la trampa de las ideologías, descubre los vericuetos del discurso. No puede participar sinceramente este tipo de creencias. Yo creo que Lugones participaba sinceramente, y muchos escritores que yo encontré en estas sociedades no los veo cínicos ni ilusos, eran gente muy culta también, solo que estas creencias los convocaban desde su punto intermedio entre lo laico y lo religioso. Claro. Art, todo eso le parece una mentira, una basofia para dominar subjetividades, para ejercer el poder. Una mirada más del siglo XX, ¿no? Y que después veremos en el astrólogo, que tiene poco de astrólogo, porque mucha astrología no practica en las novelas. Pero ¿por qué es el astrólogo? Porque es aquel que domina las ciencias ocultas y entiende que hay que manejar los discursos y las ideologías para armar una ensalada rusa que nadie entienda, dice, ¿no? Por eso puede armar esas sociedades libertarias que en realidad se basan en la explotación de mujeres. Por eso en realidad lo único que quiere es, como dice Beatriz Arlo y muchos estudiosos de Art, también Silvia Saita, básicamente lo que se busca es destruir las sociedades de sus cimientos, ¿no? Decían los bestiarios de la Edad Media, cuando una serpiente devora a otra serpiente, se convierte en dragón. Similar es el caso de un sensitivo en quien actúan fantásticas influencias exteriores. Las funciones psíquicas se alteran, un nuevo elemento se integra al conjunto armónico de los otros y acaba por absorberlos, por imponer su individualidad y carácter a ese delicado engranamiento de impresiones y experiencias. Diríase que el sujeto pierde su su centro de gravedad y así, taciturno, palpando la presencia de una inmensidad que le acorrala y abruma, acaba por perder la medida a que subordinaba sus actos anteriores. Cita tomada del texto Las ciencias ocultas en la ciudad de Buenos Aires, escrito por Roberto Arlt. Hay mil cosas, mensajes. Claro que amar la carretera tiene sus cosas, que sí tendrá sus cosas. Se ve que nadie llega a la Meca con la cara seca. Y hay mil cosas, mensajes, hay mil cosas para hacer. Hay tantos libros para leer, tantas canciones para componer, tantos lugares que recorrer, toda una vida para aprender. Yo ya aprendí que contigo no puedo perder. Yo siempre supe que un día iba a volver, porque entendí que es contigo que empiezo a emprender mil cosas. Mujer, hay mil cosas, mensajes, hay mil cosas para hacer. Hay tantos libros que releer, canciones para componer, tantos lugares que recorrer, toda una vida para aprender. Yo ya aprendí que contigo no puedo perder. Yo siempre supe que un día ibas a volver, porque sentí que es contigo que empiezo a emprender mil cosas. Mujer, mil cosas, mensajes. Hay mil cosas, mensajes. Hay tanta música, tanta música, música. Toda una vida para aprender, toda una vida para aprender, una vida para aprender, toda una vida para aprender. Hay mil cosas, mensajes. Sus cosas, que sí tendrá sus cosas. Se ve que nadie llega a la Meca con la cara seca. Un amor de carretera, luces preciosas. Es tu carruaje de viento, mojando mariposas en mi taza de té. Escribinos a tramasradio@gmail.com. Y ahí aparece la locura también, ¿no? Sí. Que es otro tópico, otro ítem a esta enumeración donde aparecen fuerzas extrañas, fenómenos parapsicológicos, magnetismo, rayos X. Y una locura que por ahí, y te cito, la mencionás como la locura iluminada, los locos iluminados. Sí. Sí, digo locos iluminados porque es una visión que tiene Lugones de la locura. Lugones se dedicó a gran parte de su vida, cuando escribía sobre ciencia, a disputarle poder de enunciación a los científicos, ¿no? De tratar, es un gesto muy de la teosofía esto, ¿no? Uh-huh. Creer que es el espiritualismo, los discursos anclados en el espíritu, lo espiritual, lo profundamente humano, separado de la animalidad, como traía Darwin, los que tienen una respuesta última, ¿no?, para nuestros dilemas. Y él todo el tiempo está queriendo darle un marco dentro del cual la ciencia podría ocupar un lugar, y corrige permanentemente a la ciencia. Entonces, en esos cuentos de locos, él escribe muchos cuentos que se sitúan en el manicomio. ¿Qué pasa? Los que están internados en el manicomio en realidad no son locos, son iluminados. Han visto, han conocido, han accedido a un saber místico. Y los médicos se equivocan. Diagnostican con una ciencia positivista que es cerrada y que no puede ver más allá de sus categorías. y en realidad los que están en el manicomio son sujetos que han entendido la idea de eternidad, ¿no? O bueno, han visto, son todas entidades absolutas que ven. Quizás los cuentos no tienen tanto valor literario, están escritos un poco a las apuradas, no nos olvidemos que son escritores que viven de su pluma, ¿no? Y escriben justamente para Caras y Caretas, entre otros medios, y reciben una remuneración por eso. A veces salían mejor, otras veces peor. Pero está esta idea. En Arta es otra idea de la locura. La locura es, en realidad, estos sujetos no están locos estrictamente, o no todo se agota. En su locura son singularidades excepcionales que quieren separarse de la masa, que no pueden soportar este capitalismo vacuno que nos reduce a reses. Quieren separarse de la masa, cambiar la sociedad, hacer una revolución, pero profundamente nihilista, ¿no? Entonces son locos porque van en contra de esos mandatos, son locos porque se animan a fantasear mucho más allá de la moral, lo permitido, etcétera. Pero no son de manicomio necesariamente. Así como te comentaba al comienzo de esta conversación, que desde ya te agradezco el poder mantenerla, que la cocina de una investigación o la cocina de una canción o lo que hay detrás de una obra de teatro, de un cuento o de una apuesta científica es uno de los lugares de entrada para arrancar y luego continuar una charla. También nos gusta a veces buscar esas ramas que se van abriendo del eje central, del tronco central. Y vos dirigís un proyecto de jóvenes investigadores sobre literatura y prensa en la Argentina que está coincidiendo con esa etapa histórica que antes mencionaste y que fue motivo de este trabajo, 1870-1940, es un poquito más extensa, sí. ¿Verdad? ¿Qué se diferencia en este proyecto de investigación, si es que hay puntos de diferencias y qué similitudes hay con este eje central que es prensa, literatura y ocultismo en la Argentina de entre siglos cuando la ciencia despertaba fantasía? Sí, el proyecto reúne las investigaciones individuales que realizamos varios investigadores de la franja 30-40 años en la Universidad de Buenos Aires. Uh-huh. Y muchos de nosotros somos también investigadores del CONICET, ¿no? Que tenemos nuestros proyectos, y otros no, están trabajando en otras universidades también. Lo que tenemos en común en ese proyecto es que todos nos dedicamos a, se llama Textos Recobrados, nuestro proyecto, copiando el título de un libro de Borges, no de Borges, en realidad, un libro en donde se recuperan los escritos de Borges en revistas culturales y en la prensa, ¿no? Ajá. Por eso Recobrados. Nosotros hacemos ese mismo movimiento. Vamos hacia los periódicos a recobrar material que pertenece a la tradición literaria. Vamos a recuperar, bueno, yo en mi caso, cuentos, o noticias vinculadas a los cuentos, o reseñas, porque en el siglo XIX uno de los grandes vehiculizadores de la literatura en general, pero sobre todo de la narrativa breve, la crónica, los breves ensayos, es el periódico. Uh-huh. Y donde se inician en la lectura las personas recientemente alfabetizadas es más bien en el periódico, en los semanarios, en los diarios, y no necesariamente en el libro, ¿no? O otro autor que a mí me marcó mucho es Adolfo Prieto, que falleció la semana pasada, y que en muchos de sus textos señala, ¿no?, la importancia de entender qué se leía, quiénes leían y cómo circulaban los textos. Y él siempre señala que la industria del libro era muy pequeña en la Argentina todavía en el siglo XIX. De hecho, no había muchas editoriales y se mandaban a imprimir afuera muchos libros. Uh-huh. Mientras que la gente muchas veces conocía la literatura porque leía Caras y Caretas o La Nación, etcétera. Entonces, en ese proyecto, una investigadora que se llama Claudia Román investiga la prensa satírica, El Mosquito y otros textos y otros periódicos de la época y semanarios, y recupera ahí literatura, intervenciones, mucha imagen. Otro de mis compañeros tiene un proyecto fascinante que es estudiar a los reporters viajeros. Él, en La Nación, sobre todo, y en la prensa, sigue la trayectoria de Pairó y otros reporters menos conocidos. Uh-huh. A los que los diarios los mandan al interior o al exterior a armar crónicas de viajes. Entonces armó una excelente compilación de crónicas e hizo un estudio sobre eso. Otro compañero rastrea noticias policiales y el surgimiento del policial. Bueno, hay de todo. Entonces, lo que tenemos en común más bien es un objeto y una metodología. No es que todos hacemos lo mismo, pero sí un objeto y una metodología. Y un objetivo es después publicar y divulgar esas fuentes. Nosotros compilamos y divulgamos. ya sea con publicaciones online. Bueno, la facultad lo financia como muy poquititos fondos, pero tenemos un mínimo como para, aunque sea divulgar online esas fuentes. Desde 2002, Soledad Kreilac colabora como crítica literaria en el diario La Nación y es miembro del comité editor de la revista cultural Las Ranas, Artes, Ensayos y Traducción, y subeditora de literatura argentina y latinoamericana en la colección Clásica, publicada por la editorial Coligüe. Soledad Kreilac dirige un proyecto de jóvenes investigadores sobre literatura y prensa en la Argentina y es autora del libro Cuando la ciencia despertaba Fantasías, editado por Siglo XXI Editores. Si te parece, abro en una página cualquiera, pero no literalmente menciono cualquiera, y en la 179, La calaverada de espiritista del científico. Bueno, si te parece, vamos a cerrar con tu relato acerca de este tramo del libro, Cuando la ciencia despertaba fantasía. ¿Qué es eso de la calaverada? ¿Qué es eso del espiritismo? ¿Qué es eso del científico? El científico. La calaverada es un término de época, se encuentra en la literatura. Ser calavera era ir mucho de parranda, que te gustara la joda, digamos, ¿no? Uh-huh. Era un término que se aplicaba sobre todo a los muchachos de la élite, a los jóvenes de la élite, que les gustaba salir a la noche, por ahí frecuentar ámbitos no necesariamente pertenecientes a la élite, sino más populares, etc. Emborracharse, tener muchas novias. Entonces, yo veo que la literatura, para Holmberg, de algún modo es como una calaverada. El término le pertenece a una compañera, Claudia Román, y a otra, Sandra Gasparini, que son las dos docentes investigadores de la UBA que trabajaron Holmberg en otro momento y acuñaron el término que hice mío. Y es una calaverada porque él es un naturalista, él es director del zoológico entre el 88 y 1903. Bueno, va de expedición a diferentes zonas del país porque estudia la fauna, la flora, con fondos de la Sociedad Científica Argentina, entre otras entidades. Pero es un gran lector de Verne, de Hoffman, de Poe y de mucha literatura de la fantasía científica, digamos, del siglo XIX europeo. Y él, evidentemente, fue atraído por estas superposiciones entre ciencias y espiritualismos, por los dilemas de la ciencia de su época, pero quizás no podía volcar esos dilemas o trabajar en ellos en sede científica, sino que le interesó la literatura como auténtico ámbito de experimentación. Uh-huh. Holmberg es un autor que en sus historias se pregunta por la verosimilitud de los experimentos, la veracidad del discurso científico, cómo transmitir el conocimiento científico, cómo enseñar a la gente. ¿Cómo hacer creíble las fantasías de la ciencia que parecen de la magia y sin embargo son reales? Y bueno, las historias que yo trabajo tienen que ver desde, no sé, con un científico que puede leer todos los sonidos que quedan impregnados en las ceras de los oídos hasta un grupo de científicos que investigan el cuerpo de un fantasma que se llama Nelly, o la resolución de un caso policial, porque Holmberg también es uno de los primeros escritores de relatos policiales en la Argentina, ¿no? Uh-huh. Hace una combinación entre la fantasía científica o temprana ciencia ficción y el policial. Y también el relato de terror, te diría, porque algunos relatos son de terror. Entonces él plantea una narración policial, pero ¿cómo la resuelve? Hay un investigador, hay un policía, pero también se llama a la sociedad espiritista constancia que existen en la contemporaneidad de ese uh-huh. cuento con los nombres reales de los miembros, celebran una sesión espiritista en la casa donde se cometió el crimen y pueden comunicarse con el muerto, obviamente. Entonces, este tipo de calaveradas se permite Holmberg en su literatura. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso, hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase,